Tero, terero, tero, terero, tero, terero, tero, terero. Awena micro. Awena micro. Awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena micro, awena Cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero. Awena micro, awena micro. Ay, babu vengo to na wa mama. Awena micro. Ay, ngai micro, micro mama. Awena micro. Ay, ngai micro. Awena micro, ngayamiza bomanda to ponanga ye. Awena micro, ngai na waena watata ye. Awena micro, apinga ye na wa mama ye. Awena micro, ngai na waena bomayo ye. Awena micro, kololo kololo mama. Awena micro, wapinganga kisi mama ye. Awena micro. Cero, cero, cero, cero, cero. Awena micro, awena micro. Wapinganga mazigiri dae. Awena micro. Wapinganga kisi yango e. Awena micro. Awapinganga mama lubi. Awena micro. Micro